Mi caballo ensillado me está esperando ya. Mi vida se las dejo, mi corazón se va. Mi caballo ensillado empieza a relinchar. Mirándote a mi lado, más gusto le ha de dar. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Adiós, niña bonita, párate en tu ventana para decirte adiós, porque me voy mañana. Adiós, niña bonita, acércate al balcón para decirte adiós por última ocasión. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Si acaso en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré avisar. Ya cuando vaya lejos, mi amor recordará, te mandaré un suspiro que el viento llevará. Por medio del placer, por medio del dolor, será trigueña hermosa, la dueña de mi amor.